aproximadamente de la poesía, puede no tener ningún interés. Y en todo caso, si hoy se hace la fotocopia y lo tenéis mañana, los puntos que queden, claro, por determinar con todo esquema, podemos esclarecerlos. Esta mañana hemos estado la primera parte con los encuentros, con el relato. No hemos terminado con ello. Por lo tanto, los que queden todavía, para decir cuál es su idea de ello, puede seguir sirviéndonos, porque yo ya sabéis mi idea sobre lo que es la literatura, en general la poesía en particular. Son cosas que no se aprenden en las aulas, excepto si las aulas universitarias tienen en cierto modo el carácter de una tertulia. En España, hasta el siglo XIX y principios del XX, la literatura, lo vivo, que es aquello que lees, aquello que escuchas, aquello que produces, se ha hecho más en los cafés, reuniéndose por la tarde y por la noche una serie de gentes, que en las aulas. En las aulas, ¿qué es lo que sucede? Que estás viviendo un fenómeno que pertenece ya a la historia, pero no estás viviendo la misma literatura o la poesía. En los cafés, en las tabernas, en las tertulias, las gentes tenían la poesía como algo vivo, no como algo que pertenece ya a los libros, con letra más gorda y letra más fina, ¿no? Sino algo más vivo. Se descubren los libros, ¿cómo? Pues tal vez porque uno leyó una crítica, llamó la atención aquel libro, aquel título, lo leyó, lo comunica a los demás, pero eso, vivir la literatura como algo que pertenece a la misma vida, no solamente al conocimiento lejano, creo que eso es lo importante. Hoy gusta la literatura y decía yo ayer o anteayer, es igual, que lo que a mí me preocupa más no es aquello de que el español lea poco, el español y la española, por favor, que ya no se puede, no me llaman mucho, el español y la española leen poco o poca, sino sencillamente que no se relee absolutamente nada. No se relee. Yo lo que he hecho una falta, hoy ya sabemos, los niños no leen porque tienen la televisión que es más cómoda, en primer lugar. Segundo, como es una cosa ya frecuente el que no se lee, sino que se informe, se sepan muchas cosas sobre algo que no se conoce. Yo cuando veo, por ejemplo, los libros de texto y veo como una cosa que a mí me parece disparatada, ¿no? Que empiece la literatura a estudiarse por el pasado. ¿Cómo un niño se le va a meter en poema de Mirce? ¿Cómo un niño se le va a hacer leer la Palestina? No, lee usted de aquí para allá. De Miros de Paonte, querido niño. Hay esto, en el caso de la poesía, pues un poeta que se llamaba Blas de Otero, un poeta que se llamaba Becker. ¿Por qué Becker escribía así? Porque antes escribía en el siglo XVIII, con aquellos pelmas del siglo XVIII espantoso, se escribía igual de aburrido. ¿Por qué se escribía así? El neoclásico, porque antes había el barroco. De ahora, de lo nuestro, de lo próximo hacia el otro. Pero que a un niño le digan que a la chida de Burgos o vieron la corneja diestra, pero el pobre niño, ¿qué demonios sabe de aquello? No, cuidado, y es hermoso. No falta respeto, ni mucho menos. ¿Cómo el niño va, el niño o niña, va a leer una Palestina con una prosa que no entiende, si no ha aprendido a usar la prosa? ¿Cómo un niño se le obliga a leer poesía si no se le ha enseñado a leer poesía, a leer con el oído, no solamente con los ojos? Entonces, en ese aspecto digo yo que lo que me importa, lo que me interesa siempre, es que la literatura sea una cosa viva. Una cosa más, a veces yo he ido a algunos institutos y veo los niños que van obligados a aquello, van obligados ya, por el profesor de literatura. Bueno, a los niños tampoco hay que obligarlos mucho, sino sencillamente, más vale lo malo desconocido que lo malo ya conocido, ¿no? Como a veces el señor lo que nos cuenta, lo que hay. Entonces veo cómo aquellas criaturas no saben oír la poesía, es decir, no saben leerla, la oyen perfectamente. Y bueno, pues si la poesía es igual que aquello que ocurrió hace años cuando alguien iba a descubrir la música clásica, y no me refiero a ese programa tan bonito de Argenta, el conciertazo que pone los sábados, donde los niños cantan y bailan y están viviendo la música de todos los tiempos, pero la música clásica. En aquellos instantes hubo alguien que de pronto descubrió que existía un señor que se llamaba Mozart, y había una sinfonía 40, donde había puesto Baldo de los Ríos, había puesto, pues había añadido una guitarra, pero era lo mismo, ¿no? Y de pronto la gente decía, pues mira, si no es aburrido, si la literatura no es aburrida, si la poesía no es aburrida, que si al pobre niño se empieza con una cosa y el que puede aguantar don Fernando de Herrera, un pelmazo como la copa de un pino, ¿no? ¿Qué puede correr? Puede leer el Tilaso. Los argensolas son otros pelmazos. Seamos sensatos, seamos buenos. Y si hay aragoneses, que me perdonen. Yo soy de ascendencia remota aragonesa. Son unos pelmas. Claro, no son López, no son Góngora, no son Quevedo, cuidado. Es una cosa muy distinta. Entonces al niño primero hay que enseñarle a leer. Segundo, si el niño sabe leer, sabrá escuchar, sabrá oír. Y los que son ya mayorcitos y estudian la literatura, que no la estudien, que la sientan, que la vivan, porque el otro es sencillamente una serie de notas. Los niños leen y todo empieza en la primera enseñanza. Parece que me he dado hoy por la primera enseñanza, ¿no? Pero ocurre que los niños están hablando de cosas que no han leído nunca, que no han tenido tiempo de leer. Y saben todo sobre aquello si se acuerdan del nombre. Pero es que es muy difícil, primero, que lean poco, pero que lean. Si en ese momento determinado, aquí, yo por ejemplo hago una caricatura de una persona que nadie conoce, luego meto a 20 personas aquí para que deduzcan de esta caricatura muy fiel quién es la persona, no la conocen. Al revés, sí. Es que cuando conocemos a la persona, reconocemos su caricatura. En ese aspecto, entonces, en la literatura, hay que conocer primero la persona, la realidad, y luego el esquema que se lleva a los libros, no al revés. Bueno, todo esto venía a cuento de que tenemos ahora que volver a charlar sobre los cuentos de Anche, que tenemos que ver los esquemas, tenemos que debatir sobre ello. Y hay preguntas, algunas se me ha formulado antes, pero eso vendrá después. De manera que volvemos otra vez a donde habíamos dejado, reanudamos aquellos esquemas de cuento para luego ver de qué van. Cada uno además con el estímulo de los cuentos puede escribir otro según su grado de mentalidad, su mala intención esa mañana, su buena intención, su melancolía. Antes como veía que subyacen en algunos cuentos siempre aquello de la Cenicienta, pues yo estaba, mientras oía, escuchaba unas y ocho, yo estaba yo imaginando mi cuento de la Cenicienta. Yo era el príncipe. Ustedes perdonen la manera, soy un príncipe. Y a mi baile, a aquel baile, había acudido una princesa maravillosa. Era naturalmente campero, si no le iban a llevar botas, eso no. Y entonces yo estoy y veo una mujer deliciosa, un incendio, una belleza, y tan, tan, tan, tan, dan las 12. Y baila y se va. Seguramente sus papás estaban diciendo que llegase a la hora justa, ¿no? Y va corriendo, corriendo, yo la sigo. Ella corre más que yo, se ha transformado, muy mona, y desaparece, y deja ahí la bota. ¡Qué maravilla! Al día siguiente yo, el príncipe, me dirijo a recorrer el reino, ¿no? Y voy todas, venga, saque la otra bota. Entonces aquí se llenan otra bota, yo compruebo si es del mismo número, el 32 o 33 tuyo, y bueno, venga, todas tienen su bota, ¿no? Y de pronto llego a aquella casa de aquellos hermanos tan malos, aquella chica tan buena que lo hace mi fienta, fregando siempre. Ay, entonces, que salga la que quede aquí. Todas las hermanas malas y feas se ríen, y sale la muchacha muy tímida, con las faldas muy largas, ¿no? probemos la bota, se levanta así, y es que es coja. ¿Por qué había quedado la bota allí? Porque era coja. Y como no el pie no estaba dentro, que era la pata de palo, había dejado esa bota que yo, príncipe, descubierto. ¿Qué hacemos con esa muchacha? Aquella ilusión, aquella belleza que de pronto es coja. Pues eso, una de las posibilidades, digo, de creación, oyendo las ideas de los demás. Creemos un poco y sigamos, a ver si inventamos alguno más. Tenemos una posibilidad para la bota de 7 leguas. Habría la posibilidad también, a partir de 7 leguas sería una cosa. Dios mío, no hay respeto ya. votamos este lema sería una posibilidad para una novela policíaca. Sencillamente, ¿qué es lo que hace un buen detective? Encuentra una bota allí. Esa bota está al lado de un charco de sangre. Y se da cuenta que esa bota es la de las siete leguas del gigante de Pulgarcito, ¿no? Por lo tanto, hace una cosa muy natural. Coge un mapa, traza un radio de siete leguas y a partir de ahí hace un círculo. Dentro de eso tiene que estar el criminal que ha dejado el charco de sangre. Porque, naturalmente, las siete leguas no dan más allá si no se lleva la bota conveniente, ¿no? Y ya está. Ahí tenemos ya el principio de la novela policíaca. Pepe, nuestra pregunta es cómo la princesa Koja corría más que tú. Bueno, eso ya eso es pertenece a nuestra intimidad. Eso solamente lo vendo yo para tómbolo o para interview. Y conste que un rocito no tiene nada que ver. Vayamos ya, dejando aparte las cosas serias, vayamos a la otra. Las ideas de los otros esquemas que no se habían debatido y que, bueno, no debatido ninguno, sencillamente se han expuesto para que se vea la manera distinta de coordinar cada uno unos elementos y realizarlos de otra manera que no habíamos sospechado. Alguno que esté con su esquema y no ha oído. Bueno, lo mío es una farida, pero bueno. El titular sería como una recopilación de varias noticias periodísticas, como así. Dice, hallado en un supermercado la bota de Vicky el Niño. Un hombre respondió a las iniciales de B.O.T., el gerente del comercio, llevó la bota a la comisaría. Una referencia a la prueba de ADN que confirma las sospechas gracias a una porción de uña que había en la puntera. Luego es la bota izquierda, pero la talla no se lee o no tiene. Las pruebas y medidas oportunas hacen pensar que usaba un 38 corto. Se detienen a varios individuos por causar destrozos en diversos establecimientos buscando la bota de Elvis, en un caso, o la de James Dean, por supuesto. Luego las investigaciones se tuercen para tratar de averiguar quién y cuándo puso allí ese preciado complemento. Se busca entre coleccionistas, mitómanos, entes, rockers, y hay un sospechoso, que tiene que ser él porque es un yankee, afincado aquí, enterrador, nieto y bisnieto de enterradores. Luego, descendientes de Falcarret solicitan la custodia de la bota. Y se basan en que el gasto de la suela, de alguna manera, les pertenece, ¿no? O compete, porque se sienten responsables y demandan, solicitan esa prueba cercana y fehaciente del tener trabajo de su congénero. Y más o menos ya. Bueno, es un esquema. Una mujer despierta con mucha resaca y siente un extraño cosquilleo y cuando mira para abajo se sorprende al que le falta su pie derecho. Entonces intenta encontrar su miembro, primero acude a la policía, pero después la remiten a la Asociación de Lisiados. A la vez un hombre acude a un supermercado y en el pasillo de las latas en conserva encuentra una bota con un pie dentro. Intenta comprarla pero la cajera se la regala. El hombre consigue sacar el pie del interior de la bota y siente inmediatamente que ese pie pertenece a la mujer de su vida por el color del esmalte de uñas. Y el final sería, tras una agitada persecución, nuestros dos héroes se encuentran y después de una operación de microcirugía, ella recupera su pie y él recupera a su amada. Sugerir a la universidad la posibilidad de redactar ya, sobre esos esquemas de cada uno, redactar el cuento, la manera, el relato definitivo para publicarlo, sería una cosa muy, muy bonita. Si que esas mismas ideas que han traído ustedes aquí, que desarrollarlas, elaborarlas y hacer luego un tomo. Vamos a ver si lo conseguimos en alguna ocasión, yo no tengo ninguna autoridad en ese aspecto, pero que sería muy interesante. sería muy interesante, muy de taller de literatura además, cómo una idea puede ser vista desde el lado, de atrás, de arriba, al revés, cómo se da a veces vuelta a la realidad, esa cosa sorprendente. Hay también un chiste, una broma, que me hace mucha gracia porque es un poco el esquema del cuento, lo inesperado, ¿no? Lo sorprendente en algunos casos, ¿no? Forzosamente tiene que serlo. Es aquello de romper los esquemas que uno lleva. Le pregunta un señor a otro, niño, ¿tú cómo te llamas? Y dice, pues uno me llaman Toro y otros me llaman Teo. Y él, te llamas Toroteo. Entonces, señor, Teodoro. Eso es a veces la sorpresa que ocurre en los cuentos, el dar vuelta a unos elementos que tienes previstos allá, pero que resulta que tienen otra formulación, otra combinación posible. Mi esquema tiene muchos puntos ya tocados por otros compañeros. Era un poco inevitable, pienso. Lo titularía tomando prestado a dos películas el título. Sería Cadena Perpetua y La Gran Evasión. Se trata de un hipermercado en el que sí hay sección de zapatería. Dos botas en lo alto del estante permanecen juntas desde hace bastante tiempo y una de ellas, sin saber por qué, porque las dos son iguales, se pasa el día jactándose de lo bonita que es, del brillo, de sus colores, de su armonía de formas, de su esbeltez, y la otra está harta de aguantarla todo el día con las mismas presunciones. Entonces poco a poco se va escurriendo y cae al pasillo. Con la caída y el golpetazo pierde la memoria y se queda allí preguntándose quién es ella, de dónde viene, a dónde va, para qué ha sido creada, en todas esas cosas. Pasa el encargado del supermercado por allí, se la encuentra tirada, llama al dependiente, le echa una buena bronca por tener aquello donde no debería estar. El dependiente la levanta, la limpia, la coloca y al frotarla la gota recupera la memoria y se otra vez aquí con esta pelma toda la vida enganchada. En esto se oye al fondo del pasillo un clic-clac, clic-clac, clic-clac. Es un cojo con muletas que viene buscando una bota, se lleva a la bota que está harta de estar emparejada y le dice a la otra, hasta la vista, ahora te perderé para siempre. O algo así. O algo así. No pasamos ya nadie. Yo a lo mejor la única novedad que he introducido es que no es un hipermercado, es un mercado de abastos. Yo soy más antigua. Bueno, es una madre casa. Es una persona con una personalidad rica, pero y una capacidad imaginativa que ni ella misma conoce, al estar enmascarada entre actos cotidianos y labores domésticas. Entonces va al mercado muchos días y se encuentra con una circunstancia inusual. La aparición de una única bota en medio de un pasillo, como he dicho, de un mercado de abastos. Este hecho provoca en ella un afán investigador que hasta ella misma desconocía. Mientras hace cola en la frutería, mira, remira la bota, no puede dejar de pensar en la bota y elabora diferentes conjeturas acerca de su procedencia. Pueden ser estas o cualquier otras. Ella va elaborando. Pertenece a un individuo cojo que la ha tirado por inservible. Esto se ha repetido mucho, pero bueno, yo como uno más. Se le ha caído a alguien en una huida, vete tú a saber por qué. Pertenece a una persona extravagante, a la que le gusta andar con un solo pie descalzo, y de otro calzado, claro. Y ha resbalado de la bolsa de una compra reciente. Bueno, se le pasa el turno. Se olvida de la compra, se olvida de su familia. Pierde su oscuro y anónimo papel de ama de casa. Y desata una investigación por el mercado y por el barrio en la que emplea días, semanas, meses. Desea encontrar al individuo cojo, pregunta a todos aquellos a quienes les falta la pierna izquierda de los alrededores. Por otra parte, siente verdadera obsesión por encontrar a esa persona, a esa posible persona aterrorizada que al huir ha dejado escapar su bota. Ha de hacerse justicia encontrando a su, no lo entiendo ni mi letra, a su posible agresor, quizá un asesino, quizá un violador, frustrado. Pretende restituir la bota perdida a esa persona, a esa posible bolsa adquirida, quién sabe con qué esfuerzos económicos. Le cautiva la personalidad extravagante de esa otra posible persona que anda por el mundo con un solo zapato, con una sola bota, no sé qué. Bueno, hace de esta investigación su gran motivo de vivir, convencida de su aclaración resolverá un gran conflicto. Decide no volver a casa hasta resolverlo. Entre tanto, subsiste haciendo recados por el mercado, disfrazándose de mendiga para poder acceder más fácilmente a entornos en los que puedan obtener alguna información. Su familia, lógicamente a su vez, la busca movilizando a la policía. Bien, la conclusión, porque yo soy la que narro esto, alguien me ha dicho, ella no lo sabe, que la bota fue lanzada por una mujer a su marido en el transcurso de una pelea conyugal. La bota erró su objetivo, salió por la ventana del segundo derecha del edificio del piso que está enfrente del mercado. Cayó sobre el patio interior del mismo. Esta mañana apareció en el pasillo cuando se abrieron los puestos. Del cuento que yo he pensado, la bota está viva, es la que organiza la historia. Ella se encuentra en el supermercado y lo primero que se pregunta, ¿cómo he llegado yo aquí? Es una bota campera muy usada, de yo que he galopado llanuras, he subido montes, he estado siempre sujeta a la otra bota porque ella era diestro el que la usaba. Entonces yo, como la bota era la izquierda, iba detrás, siempre esclava. Y ahora me encuentro aquí, qué bien, voy a hacer lo que me dé la gana por una vez en la vida. Me han dejado aquí abandonada, bueno, y ve que no se puede mover, que intenta moverse y está en el suelo, pasa la gente, la mira, no le hacen caso, allí que se queda, pero viene un empleado y dice, pero ¿qué hace aquí este artefacto tan sucio, tan espantoso? Lo coge con mucho cuidado y lo saca a los contenedores. Hay dos contenedores, como ahora se lleva el reciclaje, uno pone orgánico y otro inorgánico. La bota, aterrorizada, mira los contenedores. ¿De dónde me irán a echar? Yo estoy viva, yo estoy pensando. Abre el hombre el contenedor de orgánico. Y dice, bueno, por lo menos considera que estoy viva y que aquí voy a... Pero lo vuelve a cerrar, abre el de inorgánico y la mete allí con los cartones, los plásticos, los envases. La bota se lleva un disgusto terrible. Pero cuando está allí dice, pues aquí no se está tan mal, estos amiguetes que no se preocupan ya de muchas cosas. Y de repente se ve el contenedor que pone Santander Recicla. También podía diferenciarse el tipo de cuento, no ya por su esquema, sino por qué persona naturalmente ha producido aquel esquema. Hay esquemas de casados y de casadas y de solteros. Pues hay de personas con humor y lírica. De pronto, como en el tema de los casados, casadas, hay siempre una idea de liberación. Con resignación y con humor, ¿no? Se me ha sido muy bonito hacer luego sobre cada uno de los cuentos una caracterización del estado civil de la persona que lo hace, incluso del estado sanitario. Pero esta es otra historia, ¿no? Como de todo se pueden sacar unas consecuencias, a veces peligrosas. ¿Hay alguna bota por ti? La historia es que la bota está tirada en el Paseo Breda. La bota es el narrador, es un monólogo de la bota. Está muy hecha polvo y tal, y viene un mendigo y la coge y se la lleva, ¿no? La bota está muy contenta porque por fin alguien la ha vuelto y la cree necesaria. Una bota sola, ¿quién la quiere? Entonces la bota empieza a recordar un poco lo que ha sido su vida. Ella y su hermana gemela fueron creadas para Billy el niño. Y le dieron mucha suerte, entonces se convirtieron en un mito en el lejano oeste, un mito de que eran las promotoras de la suerte de Billy el Niño. Billy el Niño se la suelga al póker y matan a Billy el Niño, con lo que el mito aún se engrandece más. Claro, como no tiene las botas, ahora ha muerto, porque las botas son mágicas. Las botas van pasando a través de los forajidos y los tiempos y el polvo del desierto, hasta que aquella época dorada, en las que las botas eran lo más importante, que se apostaba por ellas al póker, pues aquella época empieza un poco la decadencia y acaban abandonadas en un almacén de Kansas City. Entonces empiezan a cubrirse del polvo, ya no del desierto, sino del olvido. Pero un día aparece un joven taciturno con una mirada muy triste y las recoge y se las caza y las engrasa y les vuelve a dar vida y vuelve a creer en ellas, ¿no? Aquel joven sale a la calle, pero aquello ya no es el lejano oeste, es como el oeste. Hay polvo, hay caballos, hay de todo, pero no es como el oeste. Y las botas empiezan a oír unas palabras muy extrañas de aquel mundo nuevo que ellas no conocen. Empiezan a oír cámara, empiezan a oír atrecho, empiezan a oír film. Y no saben muy bien qué pasa, ¿no? Pero aquel joven empieza a tener mucha suerte, hace 3 películas y se vuelve gigante. Y aparece incluso, saben ellas que han aparecido en muchas casas y en muchas habitaciones de adolescentes, en una foto de aquel joven, que el joven está estirado encima de un coche, enseñando las botas, con un caserón al fondo, ¿no? Aquel joven, no se dice quién es, pero ya podéis imaginar. Aquel joven un día abandona las botas por una cosa horrible de aquel mundo nuevo que se llama zapatillas deportivas. Y las deja en el armario y por aquellas cosas de la vida muere en un accidente con su caballo metálico. Las botas vuelven a cobrar todo el mito y ahora se apuesta por ellas y se compra, ¿no? El fetichismo. Las compra un granjero de por ahí abajo y se va con ellas a Las Vegas y las botas vuelven a ser el mito, ¿no? Y vuelven a apostar al póker por las botas y vuelven a jugar a Las Vegas, pero aquel mundo ya no es el mundo de los caballos y aquel mundo de los hombres fuertes y de los hombres valientes, es un mundo de poder y de dinero. Un día aparece un magnate que se ha enriquecido con una cosa nueva que se llaman ordenadores o una cosa así. Y apuesta, pero solo por una bota. Hace una apuesta, pero solo quiere una bota. Las van a separar. Entonces las botas se dan cuenta de que es que ese mundo ya no es una lucha por una cosa como muy sentida, sino que el mito se ha destruido y que es una cosa como muy banal. Que se apuesta pues, por hacer la puñeta o lo que sea. Gana el que ha apostado y se lleva a su... separan a las botas. El señor magnate de los ordenadores, pues lo hacemos morir de alguna manera, lo atropella un tren o algo, pero una muerte de las de ahora, porque las muertes de antes, cuando moría algún forajido, pegaban un tiro, las botas salían ilesas, pero cuando atropella un tren, pues muere también la hermana gemela de la bota que está en Santander. Entonces, el otro, la bota, no sabe cómo, aparece en un tren que la lleva un barco que va cargado de cajas en las que la bota pierde hasta el olor porque va embalada en unas cosas horribles que se llaman por spam y huele muy mal y pierde hasta el sentido del olfato. No sabe cómo llega a un sitio que se llama Galicia, la meten en un camión otra vez con las cajas y cuando descargan las cajas la tiran al suelo y un olor a mar la despierta, ¿no? De su letargo se da cuenta de que está pues, en un sitio que se llama Santander, en un tal Paseo Pereda, y un vagabundo la ha recogido y cree en ella otra vez, cree que tiene un poder mágico. Cree en ella porque se la ha cogido. El vagabundo entra en un supermercado, quizá robar unas latas, pero entonces llega una dependienta con su bata de blanca y tal, y empieza a echar al vagabundo que abandona la bota, que quizá era su salvación y la de la bota. La bota queda allí tirada todo el día recordando todo lo que fue su vida, hasta que por la noche aparece la dependiente del supermercado, la coge muy destipiente y la lleva a un almacén donde algo ahí a lo lejos parece ser una trituradora. Irrecuperable. El punto 2, vacía su memoria de recuerdos, los pasos perdidos, los caminos recorridos, las vivencias compartidas, una reflexión sobre la vida. Punto 3, decide por un anuncio para donar la bota aprovechando. Después de una serie de anécdotas, su empeño no tiene éxito. El 4, no desiste y opta por el azar, abandonándola en un supermercado. Y el punto 5, al final una señora se lleva la bota para su marido que es cojo, pero del otro día. Allí, que si quiere, no, lo digo, no, Yo voy a leer un relato de un poco en prosa, que acaba con Esperanza. Y es un poco de forma de un poema. Yo tenía ganas de leer un poema, nunca leí un poema a nadie. Yo no he escrito mucho, o sea que no tengo idea porque no se me puede acordar. Más alto, más alto. Sí, sí, más fuerte. La campera era, será que es primavera, será campo, será amor. La campera será, será una campana, será gramo, será muerte, suerte, esperanza, un gramo de arroz. La oferta de verano que hace una campana en un supermercado no es nada. Nada no de nada, nada de nada. Un nado, un largo, un sapo y un renacuajo son algo. Campanas, campanas. Las camperas y las compras tocan en la iglesia y en el templo, y en el supermercado y en el tejado. Llueve en el prado. Si la campera fuera campana, si la campera fuese campo, si la campera fuese lluvia, tocaría la campana este año a algo. La campera era, la campera fue, la campana es, nada. Esto es la introducción. Y ahora voy a leer el nudo. Ahora viene el nudo. Ella de un salto se convierte en sapo. Y el sapo de un salto se convierte en princesa. Y él, de salto en salto, fue príncipe para tocarle a la princesa su mejilla. Pero saltó, saltó, saltó, y de tan alto pareció hierro. Hierro, no es salto, es saltador. La campera me mira como si fuera campero, maravilla. Pero es verano, parece que solo viven las rebajas. Y se mantienen en realidad luego el precio todo el año. Campera te quiero, campera te amo, gente. Ven, campera, ven. Ven conmigo al campo. Que yo voy contigo, aunque soy urbano y un poco rebaña. Soy de caña fresca, partida por el año, y levanto seca la caricia, mano. Soy dulce sabor de una flor que nació entre las nieves y está cansado. Cansado del cansancio y alegre por vivir. Campana, te metí. Soy un poco paño de rey. La campera y el campero que se encontraron en un supermercado se enamoraron y se casaron. Y campanas tocaron, y se vaciaron los campos y se hicieron más urbanos los colores. La campera y el campero por fin encontraron, se hicieron pareja y fueron felices y cruzaron prados, disgustados por la cera. Echaron raíces y crecieron árbol que vivió más de 100 años. Que se ven camperas en urbano, que se ven campanas en el campo, pues una campera pasará un día sola por un supermercado, y un campero y un salto olímpico un día de verano, y creció una flor, y creció un árbol. ¿Quién puso la campera? ¿Quién propuso la campera? Que levante la mano. Y ahora viene el epílogo. Era un claro día de primavera, y la noche acechaba la luna llena. Metía mi árbol de esperanza con la hoja de mi mano. Tocaba la lana del prado, estaba la campana a mi lado, estaba la campera a mi lado, vestida de rosas tocando el piano, y con un clavel en la mano. Era su último día en la tierra, era su hora, yo estaba llorando. Yo y las campanas, la campera muerta, con el clavel doblado. Muerte. Y me fui al supermercado, a donde había encontrado a la campera. Me tiré al suelo, ahora sí, estaba cansado, y esperando a que pasen otros 100 años, como pasan por un árbol. Campera, campera, campera, campana, te amo, árbol. Otra vez, hay una campera en el supermercado. Ya lo veo. Llevarse a la boca. Continuamos entre ya pasta, perdón. Pues lo que he dicho es, me hace un relato en el que una mujer va a comprarse un par de botas en la tienda, ¿no? Entonces lo que hace es simplemente se prueba la bota izquierda. Y bueno, me siento también que bueno, decide ni probarse la derecha ni nada, simplemente bueno, se queda maravillada con la bota izquierda y compra el par de botas. Total, pasa una serie de días y decide estrenarlas y a comprar calamares congelados al supermercado. Entonces se pone frente al espejo y se prueba las botas. Total, la bota que se probó la primera vez que le gustó es preciosa y le encanta, pero la otra bota no le gusta tanto. Parece como si fueran distintas. Entonces hay una especie de lucha interior entre voces que dice: no lleves la bota porque es feísima. No lleves la bota, no la estrenes. Quédate. Entonces ella se autoconvence de llevar las dos botas al supermercado. Dale, bueno, o sea, todo el rato pensando en que las botas no son iguales. En que hay una que es más fea que otra, que no son simétricas, no son análogas, y que hay una que es horrible. Bueno, está todo el rato pensando hasta que en un momento entra al supermercado y lo que pasa es que alguien le mira las botas. Total, ella explota y decide, bueno, empieza las cosas, tienes que quitarte la bota. Total, se quita la bota, bueno, y lo que ve es que tiene el pie desnudo. Entonces no le gusta ver el pie desnudo. Entonces mete su pie, su otro pie, el descalzo, en la otra bota, o sea, los dos pies en la misma bota. Y bueno, coge los calamares congelados y va cojeando hasta la caja. Entonces allí la dependienta le dice que por qué va cojeando con una sola bota. Dice que a ella que coño le importa. Que ella tiene una bota y que está en su derecho de con una bota, y no le gusta la otra. Dice que si está loca. ¿Y qué pasa? Que busca la otra bota, que está en medio del pasillo. Dice que no la quiere coger. Dice que sí, que la cojas. Dice que la cojas. Dice, bueno, vale, la cojo. La coge y empieza a darle hostias a la mujer de la bota. Bueno, acaba matándola con la bota. Después es guardar el cadáver y se pone la ropa de la dependienta y deja la bota ensangrentada en el pasillo esperando a que alguien le diga algo. Y eso es. Tengo uno salvaje como este y otro más chejontiano. ¿Y salvaje? No. Entonces, pues, en una zapatería antigua de Sevilla, donde puede leerse la leyenda, todos los zapatos, que advierte por supuesto a los rateros, todos los zapatos son del pie izquierdo, del mismo pie. Pues pasa un mutilado de la guerra de Chechenia y siente, ya lo había visto antes, siente mucho deseo por una bota determinada que había visto, rompe el escaparate y se lleva la bota, claro, le da igual que no haya el otro par. Entonces, después, este mutilado, otro día, está por la calle Sierpes, esquina Tetuán, y se encuentra, o escucha mejor, la canción Ochichornia, y tocada por un acordeón. Entonces, se da cuenta de que, bueno, quiere conocer quién es este otro ruso que anda por allí. Entonces se da cuenta de que este otro ruso es también, era su teniente, el subteniente Richard Koch, vamos a llamarlo. Y entonces, pues, este subteniente descubre que también está mutilado, también ha perdido una de las dos piernas. Y entonces, pues, este hombre, ya sea por su carácter fuerte o por su graduación, tiene también, por otra parte, un carácter malévolo, ¿no? Y entonces, pues, siente las ganas, el deseo de darle una última orden a este subordinado suyo que tenía esa bota que había cogido, había robado de un escaparate y que era su única posesión. Entonces le da la orden de que se quite la bota. De que simplemente también porque él estaba descalzo y bueno, él tiene que quitarse la bota. Entonces, pues el hombre que había robado la bota acata esa orden y con la recaudación de un día, porque él se ponía por allí, por aquellas calles, coge y se compra el billete de autobús y se va a un supermercado del Estadio de Sevilla. Y entonces pues va, entra en el supermercado, va al departamento de zapatos, la sección de botas, y deja allí, con mucho pesar, su bota, acatando esta última orden, y para su sorpresa, después de hacer una inspección por el estante donde están las botas, se encuentra con que todas las botas son también del mismo pie, de que todas las botas están manchadas, y bueno, se imagina que los pares de botas, bueno, no los pares, los impares de botas que hay allí son de otros 50, 100 soldados de la batalla, de su guerra de Chechenia, que no murieron con las botas puestas. Y lo titularía quitarse las botas. No pudiese. Una bota que se enamora solo por el nombre de otra bota. No la conoce, pero está segura de que es el amor de su vida. Es del sur, es una bota del sur, y sabe que esa bota está en Galicia. Entonces, pues hay un montón de aventuras, recorre el país entero, y ya pasa a un supermercado. Pasa a un supermercado y entonces se queda desplomado porque le dice, Dios mío, creo que he entendido mal el amor, y mi bota querida no es la bota que yo quería. ¿Y por qué? Porque había un póster y descubrió que bota Homero. Claro que ya bueno, pues eras una vez mamá bota, papá botón, botita campera y camper. ¿Qué sacamos de conclusión de esto? Conclusión ninguna, pero sí aproximaciones a interpretaciones, ¿no? Primero, cuando se habla del lecho literario, la posibilidad de combinaciones que existe siempre sobre unos pocos elementos. Ya alguien hizo una tesis doctoral, algún alemán creo que era, hace muchos años, hablando de cómo la novela, los relatos de costumbres, etcétera, que partían siempre de siete supuestos, por lo visto no había más combinaciones que esa. La medida que no hace falta más que ocho casillas, o 864 para jugar al ajedrez. Las combinaciones son infinitas. Aquí hemos tenido una prueba de todo eso. Es decir, cómo de una bota. A mí hay algo que me llama la atención, es la recurrencia al supermercado, porque el enunciado fue una bota en un pasillo, creo que era, ¿no? No era el supermercado. El pasillo del bar. Yo creo, argumento, una bota en un pasillo de un hipermercado, justo yo. Super no hipermercado. Lo primero es que se hallaba en principio, pero en todo caso digo lo importante, lo interesante es dos cosas. Primero, la cantidad de interpretaciones. Segundo, cómo en estos esquemas hay siempre aquel esquema ideal del cuento. Un poco a la sorpresa, generalmente el humor. A veces alguno de los cuentos podría haber sido un chiste aumentado, pero siempre el recurrente al humor, lo tierno y lo humorístico. Y si miramos hacia atrás, los autores de relatos, Maupassant, o Chekhov, etc., ¿no? Los grandes cuentistas, la condesa de Pardubazán, no lo olvidemos porque como también es nuestra, pues parece que se lleva menos, hace menos pino, ¿no? Es otra cuentista como la copa de un pino. Pues bien, digo, ¿cómo en todos estos cuentos hay siempre un ingrediente de humor? Cuando el humor está puesto al servicio de la risa o de la sonrisa, resulta bien. Cuando está puesto al servicio de la cosa sarcástica, de lo amargo, resulta patético. Los cuentos esos patéticos que hay, que sencillamente porque tienen un esquema con un fondo de humor de sorpresa, pero esa sorpresa va a destruir toda una emoción que había anteriormente. Y yo en esos cuentos, recuerdo siempre entre los cuentos tremendos, amargos, muy bien llevados, uno de Chekhov, que es aquel del niño que está escribiendo, un día de frío terrible en Moscú, en una tendina ahí con una vela, y está escribiendo una carta. Es una carta, veamos además cómo funciona aquello, ¿no? Una carta al abuelo, mi querido abuelo, no sé qué, ven a buscarme, empieza a contar desgracia, ¿no? Porque ayer el zapatero, trabaja por un zapatero, que no era ninguno de los de la bota de aquí, trabaja por un zapatero y el otro día me pegaron porque desescamé un arenque al revés y yo no puedo salir, abuelo, me acuerdo del pueblo, tal de una evocación de la fiesta del pueblo y dar el chico. Y de vez en cuando mirando por si entra el zapatero. El lector está mirando, por cierto, el zapatero, ¿cómo, niño? Acaba la carta, ¿no? Ya, ya, bonito, ven a buscarme, sea como sea, otra tata más desgracia, ¿no? Tremendo. Y mirando, y mirando, y mirando. Ay, al fin acaba la carta. Acaba la carta. La mete en un sobre y pone a mi abuelo en el pueblo y la echa. Carta que no va a llegar nunca. Es el rasgo de humor, pero puesto a lo patético, ¿no? Se queda uno, como esos momentos también de humor terrible, casi macabro, ¿no? Como en Chaplin, aquella gente de la ciudad, ¿no? El hombre con aquella historia sentimental, que ha curado la cieguecita, y de pronto ese hombre lo atesto y toca y es usted, ¿no? Aquel reconocimiento, ¿no? Esa seda que amaba es terrible. Pues en el cuento existe, y se ha visto aquí, en embrión, claro, sin la realización convincente literaria, se ha visto todas esas posibilidades. Es decir, que nada está agotado, que el descubrimiento de un tema nuevo, eso es absurdo, están todos descubiertos, pero el tratamiento de eso, no. Lo que esto sirve para extender un poco a toda forma de literatura, es decir, que hay un señor y una señora que se enamoran y se casan con esa casa, porque un señor y una señora está casada y que viene una señora, un señor, se enamora del otro, etcétera, etcétera. Todo eso ya sabemos y que está hecho. Pero claro, entre que sea una gran novela, un gran relato, sobre un tema que ya es sabido, que incluso podemos sospechar cómo va a acabar. Las novelas tal vez tengan respecto del cuento, el que la novela no es fundamental y necesaria esta sorpresa. En el cuento generalmente lo es. Es necesario que haya ese guiño, sencillamente porque hemos partido, como yo decía al principio, de que en el cuento ocurren las cosas que ocurren porque los que intervienen, los protagonistas, son como son. La novela es al revés, porque las personas son como son, hay unos acontecimientos que van transformando y dejan de ser. Si un personaje novelístico va evolucionando, es distinto al acabar la novela. Un personaje cuentístico es exactamente igual cuando acaba que cuando empieza. Esto no es ni bueno ni malo, sino una característica. Ahora que a veces nos demos cuenta de que una novela larga no tiene nada que ver con un cuento corto. Son cosas distintas. Lo uno no es la ampliación de lo otro. Y a veces ha habido ya esos casos de un relato muy breve que ha sido ampliado, convertido en novela, y ha resultado un relato absolutamente falso. La novela corta y la novela larga, vamos a dejarlo de lado, que no acabaríamos jamás. Porque participa de lo uno y de lo otro. Lo que teníamos que haber hecho este ejercicio. Pero no entiendo, o sea, que no funcione, o sea, que en el cuento no evolucione el protagonista. ¿No? O sea, me parece entender que decías que en el cuento, a diferencia de la novela, o sea, que no evoluciona. Lo que digo es que el cuento, podríamos decir que es un flash en un momento. El personaje que, o los personajes que se nos presentan, Juanita y Pepito al principio, cuando acaba el cuento son exactamente lo mismo. De manera que, como ellos son como son, va a ocurrir lo que ocurre. Que en la novela, al contrario, porque ocurren ciertos sucesos de los que son protagonistas, los personajes al principio son de una manera y al final son de otra. Han vivido. Era muy alegre. Hasta que un día la mujer hizo esto. Solo para nosotros. El teatro, además, es la palabra y es la acción. Y cuando hay Lope de Vega, y en una de las cartas al duque de Sesa, se lamenta, cuando empieza ya la decadencia ya barroca, cuando viene Calderón, donde aparece la gran máquina, el gran espectáculo, una representación que se hace de una obra de Lope, donde se han abierto los globos, ha salido fuego, ha salido ¿qué? Unas barcas, era todo en el estanque del gran retiro, y le confiesa al duque de Sesa que estaba muy bien, y dice, pero lo menos que hubo en ello fueron mis palabras. Es decir, la palabra de Lope, que era lo importante, lo cautivador. El teatro español, el teatro clásico español, no tiene ningún éxito. ¿Por qué resulta que la palabra se ha olvidado? Porque lo que se está haciendo es espectacularidad innecesaria. Porque es de pronto salir un señor y que dice, qué buena noche hace. Se pone la mano así y ha caído un foco sobre él proyectándolo. El teatro clásico español era ¿qué? La gente que escuchaba, la gente que seguía y todo. ¡Qué bello jardín! Decía uno. Y era un telón negro que era el decorador de comedia. La gente imaginaba, no necesitaba visualizar aquello. Estaba en la palabra. Eso sería entonces la diferencia para mí, una de las muchas diferencias fundamentales. Y mientras el teatro, otra vez, el clásico, digo, no y el contemporáneo. Cuando hace unos años se puso en escena una versión teatral del monólogo, así solo, de las 5 horas con Mario, desde Líbez, la gente se sorprendió de que un actor pudiese estar durante 2 horas, y en 2 tiempos, hablando, contando su vida. Una vida, además, esa genialidad del Líbez, de contar una estúpida, que lo está haciendo ver lo estúpida que es, sin que el autor diga, qué tonto, no. Ella está diciendo tantas banalidades, tantas estupideces, y llevamos una novela leyéndola todo el tiempo, viendo cómo una estúpida está interpretando un tiempo y un marido al que no entiende. Pero qué talento para hacer eso. Pues cuando eso va al teatro, la gente descubrió que en el teatro la palabra era importante. Yo en una ocasión hice una versión, porque me lo pidieron, una versión de... creo que era Guillén de... Guillén de Castro, ¿sí? Una versión quiere decir, para mí, no es hacer una reinterpretación, sino depurar un poco la obra, eliminando algunas palabras que pueden ser arcaísmo, que el público en general puede no entender ya, quitando a lo mejor unos parlamentos excesivamente largos. Y recuerdo que estaba, yo iba siempre, cuando hice alguna cosa de estas, no mía, yo no he hecho nada para el teatro, iba siempre al ensayo general y el día de la representación. El día del ensayo general lleva generalmente una botella de orujo. Y entonces con los actores, que no vas a emborrachar nada, no se emborracha nadie, ¿no? Lo pasaba muy bien, pero a mí aquello como no era mío. En un ensayo general, yo estaba sentado al lado del director, nervios, mirando aquello, y de pronto sale doña Urraca, la hija del tío, se abraza con el tío. Y esas cositas del musical americano. Es decir, ella agárralo así, levanta las patitas y da una vuelta así, un torno muy bonito, muy, muy espectacular, ¿no? Yo le dije, hombre, Miguel, narro, ¿no? Esto, aparte de que sea un arcaísmo, ¿verdad? El meter esto aquí, pero no me han dado tampoco con cronología, pero es que eliminas un matiz. Es que aunque Guillén de Castro no lo diga, se insinúa por sus palabras que tal vez puede haber un atractivo entre la hija del rey y el tricampeador. Por lo tanto, ese como un respeto y un amor soterrado se pierde con esta chorradita de la boca. Y me dice, es que a mí no me importa la palabra. Yo, pues entonces representa el boletín oficial del Estado. La palabra no, eran las figuritas, eran las luces, eran todo eso. Se perdió para el teatro el sentido de la palabra. Y eso es, digo, una de las grandes inconvenientes que tiene hoy para la reposición que viva una obra clásica. Repite. Es que yo veo que el teatro está suplantado actualmente por los medios de comunicación. Por los medios de comunicación. Porque el teatro ya no tiene importancia. O sea, en el pasado tal tuviese, pero es que ahora el teatro tiene poco ruido, ¿no? Poca presencia. No sé. Pero bueno, también en los medios de comunicación no les importa más que lo visual, el espectáculo, el gran hermano, es natural. van a buscar su panel de audiencia. Los personajes, donde están las caretas, donde están todas esas cosas. En ese sentido digo yo que los han suplantado. Porque los personajes importantes son los de la televisión, ¿no? Mira, los medios de comunicación, la televisión, en el caso del teatro, lo que tiene es una idea siempre equivocada de lo mismo que decía yo ayer, un poco, refiriéndome a la poesía social, que el señoritismo español siempre hace ver que la gente es muy inculta y muy tonta, y que listo soy yo, y para los tontos tengo que aclararles. Esa idea estúpida, estúpida, lo tienen los medios de comunicación. Pensar que el único teatro que puede gustar a las gentes es Martín de Sorge, o Chiquito de la Calzada haciendo el festito, creo, o los Morancos. Estoy dispuesto a aceptar todo menos que alguien defienda a los Morancos. Y si lo defiende, aunque sea muy joven o fuerte, que salga conmigo ahí. A defender la causa. Bueno, pues digo que esta saciedad, es, primero, hay la deformación de que el teatro se ha buscado más lo que a través de los medios se dice ahora, es lo que dije yo antes, de una manera directa en el teatro. Se ha perdido el sentido de la palabra. Decía Jean Cocteau que el teatro es una cosa que pueden seguir perfectamente los ciegos, que el cine es algo que pueden seguir perfectamente los sordos. Efectivamente, ¿qué es lo que prima debe primar en el cine? Lo visual. Cuando había películas mudas, todavía se expresaban todo. ¿Qué ha ocurrido después? Que a veces te están contando una historia que o pertenece a una teatralización, a un sentido teatral del teatro, puede ser muy bueno, pero puede ser digresivo. Entonces, en ese aspecto, la televisión lo que está dando es cosas muy malas, pero si las dan buenas, como parten de este concepto, de la espectacularidad, es terrible. Entonces, solamente se acepta hoy o el graciosillo, la graciosilla, la Lina Mora, la verdad tiene mucha gracia, está muy bien, pero no el teatro donde la palabra es sí, no las situaciones de jocosa, de grotesca, chocarreras, pueden primar. Y es, no hay derecho en ese aspecto con la poesía, no es que voy a defender ahora mi oficio, ¿no? Sencillamente el que no dé importancia a esto, y las televisiones y las radios oficiales, estatales, y usted, sobre todo cuando hay una radio nacional, la palabra, donde no hay anuncio, donde la pagamos todo, pues mire usted, usted no tiene que competir en cartel de audiencia con la SER o con la COPE, no tiene que preocuparse si a esta hora hay un partido internacional un miércoles. Usted tiene un deber, además de informar, además de divertir a la gente, además de tener en la actualidad deportiva o política, tiene un poco también el de hacer cultura. Que resulta que a la hora que hay un partido, solamente hay 12.000 personas, que ya está bien, exagero, en todo el país escuchando, por ejemplo, una lectura de poesía, pues muy en basta. Esa gente que no quiere ver el partido, no quiere ver lo otro, usted debe protegerla. Tiene un poco el derecho de las minorías. Pero es que además la gente no es tan tonta como creen los listillos, los que organizan los políticos, que hay que echar ahí bazofia a la gente, porque todos somos muy brutos menos ellos. No, no. ¿Cuántos años estuviste en Radio Nacional? ¿Perdón? En Radio Nacional, ¿cuántos años estuviste? Yo estuve 4 años en Radio Nacional. Estuve 4 años como fijo, antes como colaborador de programas de muchas horas, de poesía. Hice sobre todo uno que a mí es lo que voy. Y lo que eso me resultaba más doloroso, que era, yo siempre admiré, sigo admirando, a los columnistas de los periódicos o a los caricaturistas que todos los días tienen que hacer algo. Me pareció siempre espantoso. Bueno, me tocó eso hacer una vez en la radio, me dijeron, ah, pues muy bien, yo que no he tenido jamás ninguna vanidad, ningún orgullo laboral, y me da lo mismo ser jardinero que ser director general de una radio, me da lo mismo. Cuanto menos tuviese yo que responsabilizarme de algo, que menos gente dependiera de mí o que yo fuera dependiente de otro, cumplía mi trabajo, el tiempo que quedaba era mío. Tenía que hacer todos los días una cosa, a las 8 de la mañana yo estaba y empezaba a dar vueltas y más vueltas, ¿qué hago? Porque a las 11 aquello salía ya en antena. El columnista de periódico tiene una ventaja, que es que puede defenderse con la retórica. El columnista, llamado columnista, aunque no haya una columna, que tiene una pequeña participación diaria con el Burilani, tiene que hacer algo que parezca improvisado. Todos hemos sido testigos de cuando, por ejemplo, en una emisora están dando una noticia en el pueblo de Dar se han encerrado los trabajadores de la mina porque no se quieren hacer las reivindicaciones. Bueno, entonces, recordad, conectamos con la mina, el lugar donde se han recluido todas aquellas, haciendo huelga de hambre o encerrado en aquella. Y me dicen, ¿por qué usted que esto no se puede aguantar? ¿Por qué la gente está viniendo aquí y nos hacen? Y ayer es cosa de día, claro. ¿Ustedes qué es lo que pretenden, entonces? Pretendemos que, dadas las reivindicaciones de este formato, en el que el contexto de la... está hablando un lenguaje leído que contrasta con el otro. Ahora, no habla con naturalidad. Aquello está escrito, y el lenguaje escrito, y el otro, y el oral, son muy distintos. Cuando en literatura estamos hablando de un lenguaje cotidiano, estamos hablando, y debemos darnos cuenta, estamos hablando de una convicción, de una falsedad. Es decir, un lenguaje cotidiano en literatura no es el de verdad. Cuando Sánchez Ferlosio publicó su segunda novela, la primera fue Las andanzas de Alfanjuy, aquel libro tan precioso, luego fue El Jarama, decían que aquello lo había, era un lenguaje tan de la realidad, tan de unos jóvenes así, ociosos, excursionistas, etc., que estaba tomado con un magnetófono. Tontería suma. Yo he vivido el tiempo de oro del magnetófono. Primero era cinta, luego cuando íbamos a Canarias siempre teníamos uno con una gran sorpresa. El magnetófono consistía, su broma, en que reuníamos unos amigos en una cena o en algo, y debajo de la mesa ponían el magnetófono. Aquí disimulado a lo mejor un micrófono y hablando. Y se estaba pues una hora o dos hablando de eso mismo que yo estoy haciendo y que hemos hecho antes. Servía como ejemplo. Una vez acabado aquello, listillo uno, sacaba aquello que había comprado y todos escuchaban con sorpresa y con horror, porque aquello que había transcurrido cordialmente y con entusiasmo por parte de uno y de otro, cuando se ve reproducido es atroz. Si esto que se ha dicho hoy tuviéramos que soportarlo y nos hemos divertido, nos hemos reído, oído en un magnetófono, y entonces hay que dar en literatura la sensación de realidad, pero es una ficción, es un engaño, necesita su truco. Yo entonces en aquello de la radio tenía que hacer lo mismo, dar la impresión de que aquello que yo estaba leyendo estaba en aquel momento improvisando, buscar primero, no hacer la noticia del niño con dos cabezas, no era esto, no era tampoco hacer una reflexión profunda, sino no sé qué, algo que fuese actualidad y que pareciese improvisado. Este era uno de los retos, porque luego hacer ya cosas sobre poesía, yo hice ya muchos programas sobre poesía, eso ya era otra cosa, ¿no? Pero en literatura, cuidado, eso de la naturalidad, no olvidemos que es una absoluta y total ficción. Yo a veces he tenido, no digo ya por las bromas aquellas de los magnetófonos, ¿no?, sino dar una conferencia con unas notas sobre un tema, lo que sea, y no la llevaba escrita, la llevaba con un esquema. Bueno, pues entonces ya mandaremos después la grabación para que sí, la corrija, la grabación hecha, pasada letra. Madre de Dios, primero cuántos anacolutos, cuántos disparates, cuántas reiteraciones, decir lo mismo, algo que podía haber funcionado cuando se está haciendo en presente, cuando ya veníamos insoportable, tenía entonces que empezar a escribir aquello, dar un aire de naturalidad, quitar, digo, todo lo que en un lenguaje oral, las apoyaturas, los gestos, todo acompaña, pero que no es fundamental. Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta, esta es un poco más personal, y está relacionada un poco con algunos de los sentimientos que yo experimento cuando entro en el proceso de creación literaria. Entonces, bueno, yo me he dado cuenta, como estáis aquí todos contando las historias, que yo no, en el fondo, en eso tiene razón, yo no venía aquí a aprender nada, ¿no? Pero sí que me di cuenta que de alguna forma busco pues, confirmar que mis inquietudes son compartidas por la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Pues a mí hay dos temas, uno, bueno, que de alguna forma se han desvelado durante estos dos días, aunque sea ligeramente, que a mí me asfixian a la hora de escribir, ¿no? Uno de ellos es de la autoexigencia, que tú también has dicho, pues, que eres muy exigente, etc. Claro. Entonces, ¿cómo vence uno, bueno, un aspirante escritor o un escritor, este apabullante búsqueda de la perfección o lo que sea, ¿no? Y luego, otro punto que también ha mencionado en algún momento, es el de la vanidad. Entonces, ¿cómo se desprende uno de la innecesaria vanidad, por decirlo de alguna forma, cómo escribe humildemente pero con ambición, y cómo, por qué uno tiene la sensación de muchas veces que uno escribe para los demás y no para uno mismo. No, perdón, yo empiezo por decir que se escribe para uno mismo y se publica para ser compartido. Para mí es un principio. Yo hablo de poesía. La poesía yo no la escribo para que me aplaudan, me admiren o me premien. Si me premian, mejor. Si me admiran, estupendo. Yo escribo en principio porque yo tengo de alguna manera que poner fuera algo que llevo dentro, primero. Dos, todo eso no puedes hacerlo sin una autoexigencia total. No engañarte. Sabemos que la vanidad es terrible, ¿no? A lo mejor uno piensa que porque se le ha ocurrido este, ya ha hecho una obra genial, ¿no? Pensar que hay algo más que hacer, que nunca queda totalmente interpretado lo que había en nebulosa por dentro, no queda nunca interpretado en el texto. Tres, la vanidad, te digo, no lo sabes. No lo sabes, y sobre todo es el cansancio, porque en un momento determinado, yo ponía el ejemplo ya del puzzle donde las piezas encajan rigurosamente, pero en la palabra, no hay una palabra que tengas la convicción absoluta de que puedas medirlo, que es la exacta. Y en la poesía buscas siempre la exactitud de la palabra, pero nunca lo sabes. Ahí puede entrar la vanidad. Pero hay que contar que como yo cuando esta cosa, esta palabra, esta vivencia, la viví con esa intensidad, hombre, naturalmente es muy importante, la pongo aquí. La vanidad me ciega y entonces yo estoy leyendo en el texto, por eso el peor crítico es siempre, hay que ser muy desconfiado de lo que hace uno. El peor crítico es el que escribe, porque sabe lo que quiso poner, pero no sabe si lo puso. En ese momento yo voy paseando con Lolita, nos paseamos por la orilla de un río, sentimos un amor tremendo, nos tomamos de la mano y el río transcurre plácido, hace el agua, las hojitas, las hojas doradas. Entonces digo, manitas todas, Lolita, hojas que caen, río que canta. Soy este poema y de este señor o es imbécil o le falta un tornillo. No, cuidado, es que cuando yo estoy poniendo sobre el papel esto, yo estoy recordando, cifrando en ello, como cuando tienes una nota en una agenda, pone Pepe a las 3, que es una entrevista que vas a tener con Pepe. Lo sabes tú, no los demás. Entonces en el poema lo que ocurre a veces es que estás reproduciendo con unas palabras que pertenecen a la imagen de origen, estás reproduciendo para ti la emoción, pero no para los demás, es lo que tienes que transcurrir, no es más. Eso no puedes nunca ganar. Primero, escribe por necesidad, eso se dice, ¿no? Necesidad interior. Y la poesía en ese aspecto es mucho más fácil, porque la poesía, como no da dinero, de la novela se vive, de la poesía no. Por tanto, la poesía puede ser escrita por vanidad, por tontería, por necesidad, por lo que quiera, y nunca se sabe. Digo que como no da para comer, a Vicente Alessandri, cuando le dio el premio Nobel, le preguntaron si la poesía daba para comer. Dijo, ni para merendar. En ese aspecto, la novela es otra cosa. La escribes para algo, para ser publicada y para vivir de ella. Un novelista puede vivir de la novela. Un poeta no puede vivir de la poesía. Yo creo que habrá habido algún caso, tal vez el de Pablo Neruda. No digo lo que al lado de la poesía puede ocurrir, que por el hecho de ser poeta, pues puede hacer como lo del Gran Hermano, que nos invitan ahora a las fiestas y a las cosas y nos pagan. Es decir, un poeta puede tal vez ser llevado a una fiesta, lo veo muy dudoso, de sociedad pagándolo, pero no vive de ello. El novelista puede vivir. El novelista puede engañarse pensando que va a cautivar a los demás. De las novelas tenemos los ejemplos del bestseller. Se hacen bestseller de novelas, nunca de poesía. ¿Cómo se fabrica el bestseller? Lo sabemos. Tanto, las proporciones varían, ¿no? Tanto de amor, tanto de sexo, tanto de interés, tanto de paisaje. Se hace una novela con una fórmula, no tan fácil como lo digo yo, pero ya hay esta posibilidad de hacer novelas de encargo como trajes de Mérida. Porque que había por ahí una cosa, que aquí son las 12 y la 1 y cuarto, había una mano alzada. Bueno, yo quería decir sobre el cuento, pero es que siento que soy la única para decir lo que va a decir, pero sé que no soy la única literatura. Y sobre todo bueno, cuando hablamos del cuento, se da una sensación artística, significativo, pero me da la sensación que además era prescriptivo. Entonces yo ahí creo que es el sentido común, al menos de las últimas promociones de filólogos que estamos en contra de las normas, tanto en lengua como en literatura, pero sin radicalizar mucho. Yo es que salto cuando oigo los cuentos de fórmula de ACZ que salió al extremo, como por ejemplo un teórico italiano y un escritor infantil que es Daniel Rodari, que hizo una gramática de la fantasía en solución al arte de inventar historias, que sería en el primer salerrante, creo que ya es una oreja de bibliografías de magisterio para los maestros que trabajan con niños, porque es llevado al extremo, es que escriba cuentos en una hora, es paso por paso, aunque yo respeto a esta prof con las cartas que lleva el cuento tradicional, ya está todo, que no deja límites, pone límites, no deja puertas abiertas, y entonces yo creo que puede haber cuentos sin lo sorprendente, sin anécdota, personajes sí, pero que sean actitudes, imágenes, incluso que cambie el personaje a esta cita de Clarín, que es un filósofo que acaba de ser cocinero, crítico de cocina, y bueno, que hay que dejar puertas abiertas, pero puedes hablar un poco de las fórmulas, recetas y las reglas. Creo que si cabe en los niños. Bueno, hay que tener en cuenta que yo siempre insisto mucho en que cuando hablo de la novela, del cuento, de una manera tan general, no estoy matizando, estoy dando esquemas que pueden ser válidos o no, pero como tales y seres como esqueletos, sí. Es decir, yo estoy absolutamente convencido de que mi esqueleto, en fin, lo que tiene fundamental el número de huesos humanos, es el mismo, estoy seguro, lo afirmo ahora sin vanidad, el mismo que el de Robert Redford. Pero luego los resultados son distintos, ¿no? Luego por fuera. El esquema de un cuento, claro, el esquema es igual que el esquema de otro cuento. Puede haber más carga lírica, pero el esquema está por dentro. Yo llevarlo siempre, el esquema, la síntesis, cómo es un cuento. Pero luego, desde uno que puede ser una simple meditación, a un cuento que tenga unos elementos narrativos, a que tenga unos elementos humorísticos, ya está en la graduación. Está lo mismo que las novelas. No hay una fórmula de novela. Si decimos que la fórmula de la novela, como ya he dicho, era dentro de los órdenes clásicos, exposición, nudo y desenlace, pues llega un momento como el Ulises de Joyce, que no tiene nada que ver con eso. Como la propia A la Recherche de Proust, no tiene nada que ver con eso. Es algo dilatado. De ahí que hablase Ortega, en algún momento y en un ensayo, de la novela paralítica, que era la contemporánea. Con lo cual anunciaba además la desaparición de la novela, como aquella manera de entenderla, más o menos cristiana, del Quijote para acá, donde se contaban sucesos, donde aparentemente eran los sucesos y los personajes lo importante. Y poco a poco va el lenguaje ganando, va ganando la psicología, el adentrarse en los personajes, va la acción transcurriendo de una manera más lenta, hasta como en el caso de la Recherche de desaparecer. Yo no sé si quiero hacer ahora la pregunta de Romero, pero ahora cuando hablabas de la emoción y cuando el hecho de escribir poesía, el hecho creador se puede, creo que es una sensación, ¿no? Y una manera de escribir. Tú escribes poesía. Entonces, hay novelistas que no pueden escribir poesía porque no les sale. Entonces, ¿por qué? Es una pregunta un poco así, pero ¿qué es lo que te ocurre? ¿Por qué no escribes cuentos o escribes? No sé si... Bueno, yo creo que yo he escrito algunos cuentos, pero yo soy muy descuidado, yo no conservo nada o casi nada de lo que escribo, ¿no? Y cuentos que tengo perdidos, olvidados, algunos me acuerdo vagamente del argumento, muy pocos, poquísimos, que sé, dos o tres revistas, no los tengo físicamente, pero sé dónde puedo encontrarlo. El cuento yo creo que se puede escribir, no diré de una manera mecánica. Para mí la poesía es fundamental. Yo digo siempre que la poesía no se escribe cuando uno quiere, sino cuando ella quiere. Hay un momento que la poesía te exige que la escribas y se acabó. El cuento no. El cuento puedes tener una ocurrencia. Partamos ya del nivel más bajo. Una ocurrencia, una emoción y construir un cuento. De la poesía todo eso no basta. Yo he escrito algunos cuentos y es más, cuando yo me jubilé y ya ha transcurrido tiempo, pues yo lo que decía, bueno, ahora voy a escribir cuentos. Tenía algunas ideas sobre ello, algunas ocurrencias, algunos disparatillos. Decir, hubiera escrito cuentos y me gustaba mucho, ¿no? El cuento generalmente que yo he hecho era no demasiado largo. Me ha gustado además hacer cuentos muy breves, siempre que fuera posible. todo lo que no añade algo, las digresiones, las divagaciones, todo eso no. Te queda un poco en el esqueleto puro, esqueleto y músculo, y con un poco de piel vaciada. Eso yo tenía algunas ideas almacenadas, bueno, y no he tenido después tiempo, oportunidad, o a lo mejor es cobardía, pero lo mejor es que el cuento no es, como digo yo, de esta manera tan simplona, es decir, se escribe cuando uno quiere y tiene una idea, sino que también como la poesía te exige que lo escriba. En todo caso, a mí el cuento me ha gustado, he escrito bastante, creo que conservaré, si conservo en algunas revistas que están en la memoria, algunos, y es lo que puedo decir. Todavía llevo con la esperanza de algún día escribir una serie de cuentos. Ayer comentábamos en el programa sobre las posibilidades del cuento, que una de esas, bromeando con los datos tal como están ahí, el cuento, yo pensando en el cuento del ciego, el ciego y el perro, una de las imágenes, ¿no? Y es una, la posibilidad que yo pensaba para eso, es que yo veo un perro, sí, se me gustan mucho los perros, es el perro guía del ciego, y está con el ciego allí, que vende el cupón, y el perro la acaricia, por lo menos me mira de una manera un poco torva, entonces yo quiero que me vendan, es un nombre muy rico, quiero que me venda aquel perro, el ciego, pero por Dios, ¿cómo va a vender yo? Me ayuda. El perro, además, no le caigo bien yo al perro, ¿no? Total, que no puedo hacer nada el perro. Y el perro me odia, por lo menos no me recibe bien, no se te incómodo. Entonces yo tengo que buscar una solución, que es coger una pistola en mi casa, cargar la pistola, ir a aquel sitio y ¡paf! Cargarme al ciego, para que sufra el perro. Es una de las posibilidades de dar vuelta a la realidad. Una cosa sangrienta, si se quiere, con un tono humorístico, una ruptura con lo que es esperado. Sí, a mí me gusta mucho el cuento, pero digo, he escrito algunos, no sé dónde están, pretendía haber escrito muchísimos más, y yo tengo las ideas por ahí y no lo he hecho nunca. ¿Cobardía? ¿El cuento se escribe cuando él quiere como una polla? No lo sé. En todo caso, me queda mucho, sí, lo estoy. Vale. Bueno, mañana haremos la. Como hemos ido por todo de rumbo, esa especie de situación de la poesía después del apogeo de los años 40, 50, de unas pinceladillas. Por ahí he dejado yo ese esquema, sí. Y el esquema está mismo. Después, mañana, las aclaraciones, puesto que con el esquema faltan más. Y tercero, antes de para dedicar. Con mucho gusto lo haré, si me dan los libros, yo lo haré en casa con mis papeles de colores, no ahora, me ponen el nombre dentro de cada uno, y yo mañana los traeré. Una observación, mañana hemos pensado en la posibilidad de tomar algo con Pepe después de terminar esto. Pepe nos ha dado ya su aprobación, ahora tenemos que negociar, lo tengo que negociar, eso no lo puedo dar, la cocina, no ganar. Mañana lo digo para que no te metas la